Secretaría de Agricultura Familiar, en los ministerios de Agricultura, Provincial, Nacional. Me viene un suspiro ahí también. ¿Qué puedo decir? Bueno, sobre eso veremos cómo avanza. Se hizo una conversación para relevar, digamos. El primer objetivo es hacer un relevamiento de los productores que quedaron, bueno, sin nada. No solo, para empezar, ¿no? Sin alambrados, sin postes, sin mangueras de agua, sin los tanques. Es decir, la inviabilidad cotidiana. Hoy no tienen cómo tomar los animales, ni de dónde, ni nada. Y bueno, por ejemplo, estuvo Rodolfo Zabaleta, que suele estar con nosotros en Tierra Fértil, presidente de la cooperativa pícola de Charbonnier. Y bueno, les expresaba, ¿cuál es la idea? Porque nosotros, nuestras colmenas, que además muchas se murieron porque se quemaron, el resto vive del monte nativo. O sea, se quedaron sin alimento. No es que... No. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Qué piensan? Digamos, hoy, no un relevamiento, hoy tendrían que traer una solución. La verdad que es difícil y los vecinos se le pusieron muy de frente. La reacción de los funcionarios muchas veces, hay que decirlo, deja que desear cuando se ponen a la defensiva de vecinos que están sufriendo hace 16 días un incendio. Sí. No, primer cosa. Después hay que ver cómo funcionarios, no los cuestiono, capaz que pueden hacer algo. Pero en ese momento. No se pueden poner a la defensiva expresando todo lo que vienen haciendo en estos días cuando está comprobado que esto se les fue de las manos, que no pudieron controlarlo, que sigue siendo un desastre, no es que fue un desastre. Bueno, ese es otro tema, después vamos a ver si hay novedades. En un rato vamos a hacer Tierra Fértil, que va a salir el sábado y va a haber una entrevista sobre este tema. Y bueno, para quienes están escuchando, a lo mejor sí pueden tener expectativa sobre algunos planes de asistencia, vamos a tener novedades. Hoy presentamos en el Consejo el proyecto de promoción de las pequeñas unidades de producción alimenticia, que es un muy lindo proyecto, que bueno, después en todo caso podemos compartir acá, leerlo. Un poco hubiéramos querido darle más difusión, si viene conversando obviamente y consensuando con diferentes sectores, pero esto nos comió la realidad. No queríamos dejar de presentarlo para que esté, porque el debate lo tuvimos en las últimas semanas alrededor del tema de la feria y de otros debates. Se habló de que, bueno, ¿qué hacemos con los que producen alimentos? Sí. Hoy están, para que entiendan, están regulados dentro de producción industrial, con las mismas características que podría tener una fábrica de otro elemento, por ejemplo, no sé, de galletitas. Pero no es lo mismo una producción industrial que tiene a su vez en el mismo espacio la comercialización que un productor familiar de baja escala para el sostenimiento familiar y que, bueno, produce en esa escala. Entonces proponemos el registro municipal de productores de pequeñas unidades de producción alimenticia y a partir de eso tener una regulación diferente que les permita acceder a la producción de alimentos con regulada. Es decir, hoy no, muchas veces nos han dicho los funcionarios, bueno, no les decimos nada, los dejamos mantenerse en la clandestinidad como un favor que hace el Estado a no ser punitivo. Bueno, no, lo que estamos diciendo es, vamos con el INTA, vamos con SENASA, vamos con el INTI que se ofrecieron, recién vengo a hablar con una funcionaria del SENASA, todos están ofrecidos a colaborar, entonces pueden ayudar al productor a hacer mejor su producción, a cumplir con buenas prácticas de producción alimenticia y el municipio a recaudar. ¿Cómo hace un municipio para recuperarse? Promueve nuevas actividades productivas que a su vez, en un tiempo prudente, pueden empezar a dejar algo en las arcas municipales. Y además en el mercado interno, cuando vos, por ejemplo, bajás el precio de los alimentos, generás un excedente de consumo que te reaviva otros consumos. Exactamente. Bueno, esto es parte de lo que veníamos debatiendo con el otro proyecto a través de Daniel Biagetti. ¿Cuál es la idea de todos estos proyectos? Ir arañando, vamos a poner esta expresión, aunque no me ven y quedo, y menos mal. Fumiato está haciendo de modo descendente y ascendente. Rita Turdero está haciendo un formato garra. Esa parte del ahí. Sí, no, ahí te tiraste un ochentoso tremendo. Perdón, para las generaciones nuevas, los más jóvenes, los que son menores a 40 años, era Moria Kazan haciendo un personaje en la televisión, año 85, algo así, Rita Turdero, La Pantera de Matadero. La Pantera de Matadero, chiribi. Y yo me acuerdo de eso, así que... Bueno, no, era muy perdón, pequeño. Pero... Igual no te perdiste mucho. No, la verdad que no. Me imagino. Perdón. Bueno, eso, ir arañándole, es decir, ir quedándonos un poquitito con la renta que se nos va. A Capilla del Monte entran por subsidios o por las entradas de dinero, por el turismo, póngale, pero ya no lo tenemos. Lo que entre, póngale que de 100 pesos, 95 se van. 95 se van. Sí. Porque consumimos todo afuera. Bueno, la idea es ir reteniendo un poquito de esa renta, ¿no? Se llama sustitución de importaciones a nivel, si hablamos de naciones, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan que en la campaña me han dicho, me dijeron muchas cosas un periodista local y algún funcionario, porque expresábamos esta idea de lo que se pueda producir en capilla se tiene que producir en capilla. ¿Y qué le expresaba? No es, y que era una especie de comunismo soviético. No tiene absolutamente nada que ver con el comunismo eso. Sí, no, para no, nada. O sea, no tiene nada. O sea, de hecho, lo está haciendo Donald Trump. Ser proteccionista, ejemplo, no tiene nada que ver. O sea, el comunismo es el Estado como el que administra, sí, absolutamente toda la propiedad. Sí. No hay propiedad privada. Bueno, o básicamente no hay propiedad privada. Y en cambio, en este caso, estás hablando de proteger justamente a los emprendimientos, a la producción. De promover cosas. Promover trabajo, sí, es lo lógico, pero cuando estamos diciendo eso no es de manera obligatoria, sino, che, ¿cómo, qué podemos promover? A ver, vos producís algo que, o vos podrías producir algo que hoy no estamos produciendo, estamos trayendo, y que nos obliga a que se nos vaya todo el dinero, bueno, lo vamos a hacer. Pero además tiene otros factores que son importantes, y en esto quiero hablarle también a la juventud, que nosotros, para retener la juventud en Capilla, que es un problema que tenemos, se nos ha avejentado en nuestra comunidad, porque nuestros jóvenes, cuando se forman, se van. Pero no solo se van, se llevan los recursos, porque nosotros, para sostener pibes, por ejemplo, en una universidad o en una escuela terciaria, en un estudio, estamos invirtiendo millones. Hicimos el cálculo, ¿eh? Daniel Biagetti lo hizo, lo compartimos. Millones por mes se nos van en sostener pibes nuestros, capillenses, estudiando en Córdoba o en otro lugar, entre el alquiler, sí, todo, sí, lo que sale sostenerlo. Eso es un subsidio que hace nuestra comunidad a su desarrollo. Sí. Pero esos no vuelven. ¿Por qué no vuelven? Porque no hay desafíos. Porque los desafíos nos quedan acá abajo. Entonces, para aumentar los desafíos, para subir los desafíos y retener a nuestra juventud o ofrecerle un desafío atractivo para volver, necesitamos desarrollar nuevas áreas. Bueno, esto es un poco lo que estamos debatiendo y llevando para que iniciemos nuevos proyectos que den trabajo, ¿viste? Bueno, hay organizaciones que lo están haciendo, nos toca a nosotros legislarlo a eso, ¿no? Acompañar esos procesos de organización comunitaria a través de la legislación. En el debate de comisión, ¿cómo se expresaron las diversas fuerzas? No, por eso. Hoy lo que acordamos en el medio de esta catástrofe, el lunes pasado en comisión, es les pedí presentarlo, o sea, darle inicio legislativo a través de la presentación formal, hoy en el orden del día. Pero va a pasar a comisión a partir de hoy. Ah, perfecto. Ya veníamos hablando, porque nosotros presentamos hace unos 4 o 5 meses una propuesta de modificación, ¿se acuerdan? De la ordenanza de uso del suelo, sí, para permitir las cocinas familiares. Bueno, esto viene a completar esto, porque toma la experiencia de San Antonio de Areco, de La Plata, de un montón de localidades, incluso de Cosquín, que acaba de aprobarse, para no irnos tan lejos, que acaba de aprobarse este tipo de modificaciones para legislar ese tipo de producción familiar. Y bueno, hay muchísima, pero muchísima gente que sabemos que está interesada y que podría verse favorecida por una legislación como esa. Eso. Bueno, bien, esperemos. Entonces, y también para ver qué sucedió en ese encuentro, para ver cómo se iba a subsanar la situación, ¿a qué conclusiones arribaron en ese encuentro ahí? Uh-huh. Uh-huh. Bien, gracias. No, recién acabo de cortar una nota también con la radio de Junín de los Andes y me preguntaban por la visita del ministro Juan Cabandí ayer. Uh-huh. Yo lo expresé y lo puedo decir de manera más abierta, porque acá nos conocen. Además, soy funcionario público, es decir, que hago política y no tengo resguardo con eso. Pero además también participo y participé de la campaña del Frente de Todos, soy parte del Frente de Todos. Ahora, no podemos dejar de decir, ayer también hablaba con el Destape Radio, y bueno, son compañeros, me preguntaban, justo lo tenés abierto, me preguntaban sobre si este debate está dentro del movimiento. Y tuve que expresar, mire, la verdad que nos da, a ver, nos da pánico ver que te llega un funcionario nacional y no viene ni con un ingeniero forestal, ni con un especialista, ni con un plan. Yo lo decía ayer, sí, vinieron de alguna manera a la reunión, fue una celebración de haber terminado con este incendio y de lo bien que trabajó la provincia. Insisto, yo puedo darle algún changüí porque entiendo y vi concretamente cómo le hicieron un cerco mediático al ministro cómo lo cercaban, cómo no lo dejaban que le hable la gente. No, y además le decían que estaba todo controlado. Sí, sí. Pero además, cuando queríamos nosotros hablar, lo sacaban de las rondas. Yo me sumo, no solo es pánico, es vergüenza, Fede. ¿Qué querés que te diga? Bueno. Digo, si la respuesta, y es por lo que estamos todos recontentos, oh, no, mirá, y pregunto, está bien, sale millones de dólares cada avión, cada cosa. ¿Hace cuántos días estuvo prendiéndose en Villa Larbertina antes de que pasara por Copacabana? ¿Cuántas hectáreas se quemaron ahí? Ahora estamos viendo que, dale, y todo bien, las susceptibilidades, pero acá, y no vamos en contra de la gente que está ahí metiéndole el pecho, el cuerpo a todo. Estamos hablando de los que están sentaditos, tomando decisiones y haciendo política a través de sacarse fotitos, que no están contemplando la situación como es. Y como vos decís, mínimo manejo humano a personas que hace 10 días que se le está quemando todo, vos tenés que tener una mirada de contención. Sí, por mínimo. Eso, no sé cuál sería el sentido, lo analizo cotidianamente, cuál es el sentido de caretear cosas. Si yo voy a hacer política para caretear cosas, no. O sea, no lo hacemos. No, y también hay presiones, convengamos, que seguramente hay muchos que están por debajo de las esferas de poder, que saben cómo son las cosas, que son los que tienen que ir a poner el cuerpo y que no pueden decir nada porque son sancionados. Funcionarios, bomberos, quienes sean, digo. Entonces, ¿en qué momento podemos desnudar qué es lo que está pasando? Porque acá hay directivos que persisten más allá de estas situaciones que no son por el calentamiento climático, que de golpe se incendian los montes. ¡Ay, qué malos que somos como sociedad! Mirá lo que le estamos haciendo al monte. No, acá hay responsabilidades de decisiones directas o indirectas, acción u omisión. Bueno, me parece que hay un punto en donde no están teniendo en cuenta el termómetro social de decir, bueno, con estos incendios está elevado el termómetro, a ver si se dan cuenta. A mí me queda claro una cosa y cierro con eso, pero lo vengo diciendo en todas las notas también. Nos toca a las comunidades estar más organizadas. Sí. Esto, yo sinceramente nunca le pude echar la culpa a la política, porque entiendo que la política es un reflejo, como dice alguno, pero además porque le hemos dejado planificarnos. Nos hemos dejado planificar y cuando hacemos eso, bueno, es un lugar cómodo que hemos tenido, que nos lleva a catástrofes, o sea, no tiene efectos más o menos. Lleva a catástrofes porque hay un plan muy lejano y hoy hay una hegemonía. Cuando un espacio político también tiene hegemonía de un sector, sí, un sector terrateniente, un sector muy poderoso, bueno, ahí ya no puede seguir, es decir, es inercia de un sector. Entonces nos toca a nosotros, lo comprobamos. ¿Estás hablando a nivel provincial? A nivel provincial son muchos años. Recién hablaba con la gente de Neuquén y bueno, tienen una situación similar. El MPN está desde la dictadura, porque gobernó ya desde aquel momento. Y bueno, son situaciones parecidas. Cuando vos tenés tan cerrada la hegemonía, cuando vos no negociás, no tenés que negociar con nadie. Por ejemplo, hoy tiene mayoría automática en la legislatura. Claro. Y en eso somos responsables, incluso mi propio espacio político, porque no tuvimos candidatos, porque bueno, no hubo posibilidad de disputar eso. Entonces nuestras comunidades, lo veíamos ahora, la gente de San Marcos, hay casi 100 personas de San Marcos colaborando, organizadas porque tienen su brigada. La gente de Jardino, La Falda, que vinieron, organizados. En Cosquín tienen defensa civil organizado, todos los municipios. Bueno, nosotros no teníamos defensa civil, no teníamos brigadas. Entonces, bueno, nos agarró. En proceso, pongámoslo así. No diga esas palabras. Por... bueno. Claro, si no hice re, está bien. Proceso bueno, de organización está bien. Está bien, así sí. Entonces, bueno, vamos a tener que rever esas cosas. Y bueno, después la política tendrá su lugar, pero hoy se ve bastante inerte. Quiero primero también saludar y felicitar al intendente Fabricio Díaz, que ha sido papá. Anoche. Se tuvo que ir de emergencia, así que un saludo muy grande para él y para toda la familia. Obviamente, lamentamos muchísimo y de corazón que esté pasando por un momento así, una paternidad. En este momento, claro. Sí. La verdad que no le desearíamos a nadie, ni a mi peor enemigo, una cosa como esa. Pero bueno, esperamos que... Y la verdad que también creo que se merece, si es necesario, creo que todo el pueblo aceptaría que tenga unos días de resguardo para poder disfrutar de ese momento y acompañar a su compañera y a su bebé. Así que tiene otro bebé también, otro chiquito. Así que Bueno, estaremos todos los que tenemos alguna función acompañando y ayudando, cuenten con nosotros para ayudar a que él pase de la mejor manera ese momento. Ahí nos llegó el último parte de prensa, 12:30, incendio. Con respecto a los incendios que estamos teniendo en nuestra localidad, se sigue trabajando en la zona de Tramontana, en donde están bomberos y vaquianos de Capilla del Monte. El incendio tiene varios focos dispersos en la ruta provincial 17 hacia Los Terrones, en Barranca de los Loros y la Tramontana. Esta es la misma información que estaba desde temprano. Diego Concha, director de Defensa Civil, informó: los focos de incendio se encuentran controlados y si las condiciones climáticas se mantienen hoy, se podría llegar a apagar los fuegos para pasar a un estado de guardia de ceniza. Están trabajando dos aviones hidrantes en apoyo de los bomberos que están en el terreno. Le pedimos a la población mantenerse alerta ante cualquier nueva información. Bueno, digo también, nos vienen diciendo que está controlado hace muchos días y no es lo que seguimos viendo. Las condiciones del viento estarían cambiando. Según mis pronósticos mentirosín, estaría mantenido el viento desde el sureste hasta la noche, que rotaría hacia el este. Mañana está anunciado viento rotativo hacia el noroeste. Así que bueno, no es que se va a mantener estable muchos días así como está. Mañana bajaría la intensidad del viento, pero bueno, no es que son favorables las condiciones. No sé por qué hay dos aviones. Había cuatro ayer, hasta ayer, ¿no? Dos de Nación, un helicóptero y dos de provincia. Capaz que estén en se otro foco. A otro foco, puede ser. Que también, ¿no? O llamativamente se incendia todo simultáneamente. ¿Qué está pasando? Diría Jorge Corona, ¿no? Acá Melvin Eduardo Duvalde, nos tira un dato para que distintamos. Dice: hablen de la fuente de la juventud. Me quiere sumar temas a la cancha de bochas. Ya agarraremos ese tema también. De la juventud, claro. La fuente y la cancha de bochas. Podemos hacer como una cosa mística, que no sé, que la fuente, si vos vas... Cocum. Por ejemplo. Claro. Bueno, pero ahora no, te tenés que revolcar en el agua podrida, porque creo que no tiene agua ahora. Pero el que quiere celeste que le cueste. Si vos te rejuveneces, ¿no te hacés ahí un bañito con el agua estancada? Sí. Solo hay que poner los huevos del ET. ¿Se acuerda que eran los huevos extraterrestres? Como la yunta, ¿no? Ya continuamos el entre mate y mate.